instante yo te recuerdo. Vivo en todo momento pensando en ti. No puedo olvidarte, me es imposible. Yo ya no puedo vivir sin ti. No puedo olvidarte, tienes que volver. Porque si no vuelves, yo moriré. No puedo olvidarte, tienes que volver. Porque si no vuelves, yo moriré. Regresa pronto, amorcito mío, porque de pena yo moriré. Estoy llorando por tu cariño, estoy llorando por tu querer. Regresa pronto, amorcito mío, porque de pena yo moriré. Regresa pronto, amorcito mío, porque de pena yo moriré.